que vas a encontrar. Nuevamente con él. Lo sé porque es amigo y ha buscado mi abrigo para hablarme de ti. Qué ironía pensar que al hablar de su amor me convertí en testigo y a la vez en cupido del amor de los dos. Y yo, tirano por cobarde en el amor, me pierdo en el camino del dolor, me muero en estas ganas de tenerte. Y yo, tirano en sufrimiento te amaré, viviendo y ocultando tu querer, muriendo sin sabértelo decir. No, ¿cómo hago o cómo haré para decirte que te amo? Hoy te vas a encontrar nuevamente con él y sé que irá a decirte que me ha visto muy triste y no sabe por qué. Y yo, tirano por cobarde en el amor, me pierdo en el camino del dolor, me muero en estas ganas de tenerte. Y yo, tirano en sufrimiento te amaré, viviendo y ocultando tu querer, muriendo sin sabértelo decir.